Horno 3, ciencia y tecnología al rojo vivo. Cuando hay un desastre, cada moneda cuenta. Tu ayuda continúa dando vida al trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana. Marca asterisco 6565 y dona con cargo a tu recibo Telmex. Por cada peso que dones, la Fundación Carlos Slim aportará un peso más. Colecta Nacional 2014. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco y estamos iniciando un programa más bien divertido, con mucha variedad. El día de hoy vamos a tener desde México una entrevista con Cecilia Barragán, de Editorial Trillas. Nos va a estar platicando de novedades y de lo que están teniendo ellos para a los niños en la lectura, así que estén muy muy pendientes. También va a estar con nosotros Viri Borda de Bebe Store MX y vamos a hablar sobre las ventajas del collar de ámbar y por qué no es ideal usar silocaína. A veces cuando está con la dentición el bebé estamos con esta situación de que le pica, ya no sabemos ni qué hacer y luego embarrar mugrero y medio. No, entonces vamos a ver esta nueva alternativa que está bien interesante. Que bueno, de nuevo no tiene nada, pero pues quédense. También va a estar con nosotros Alma Morales de Casa Oropéndola, que nos va a hablar sobre las actividades que van a tener dentro del Festival de la Tierra y un poquito sobre el libro en donde ella estuvo involucrada, de El Almirante de Papel, que la verdad me tocó estar en la presentación del libro, que es de Elsa Caballero el libro, y la verdad fue increíble. Vale la pena que busquemos la literatura infantil de los regiomontanos para nuestros hijos. Y también vamos a tener a Dolores Sabores, a Dolores Martínez, hablándonos un poquito sobre su próximo concierto, que también está en el marco del Festival de la Tierra. Y hablando pues del Día de la Tierra, el día de ayer fue el Día de la Tierra y muchos de mis apoyadores estuvieron ahí a través de las redes sociales enviando información muy, muy interesante. Y pues yo les quería platicar que el próximo sábado se va a llevar a cabo un evento padrísimo. Sí, creo que sí es el sábado. Se llama el Great Cloth Diaper Change. Y esto es un evento a nivel internacional en donde lo que tratamos de hacer, o se trata de hacer, es volver, retomar la sabiduría de las abuelas de antes, de cómo eran los bebés, qué usaban los bebés más bien, qué les ponían a los bebés en lugar de un pañal de desechable. Supongo que las mamás de ahora dirán, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Muchas, como yo, me tocó todavía usar pañal de tela, y no es que me acuerde, pero me lo cuentan. Pero la verdad es que creo que hemos ido desconectándonos un poco cada vez más de la tierra y pues todo lo que le hemos estado haciendo con tanto plástico, tantas innovaciones, tanta tecnología, pero no nos damos cuenta del terror que le estamos causando a este mundo donde estamos viviendo. Entonces va a estar muy interesante este evento y lo que se trata es de promover el uso de pañales de tela y es una manera de celebrar también el Día de la Tierra, que fue el día de ayer. En Monterrey se está llevando a cabo esta sede, es como para oficialmente se va a contar para el récord Guinness a nivel mundial y se requieren aproximadamente 25 participantes, así que mamás, por favor ayúdenos, las mamás que me están escuchando que usan pañal de tela o que tienen intención de empezar a usar pañal de tela, por ejemplo nosotros, yo podría ahí involucrarme, pero pues ya mi bebé ya tiene casi 6 años, pero nosotros usamos pañal de tela. Y sí, les confieso que al principio es como, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero es bien práctico y es fácil y además se gasta mucho, mucho menos, económicamente hablando. Sí, es diferente la técnica, porque pues sí, si se hacen del baño los bebés, hay que buscar dónde tirarlo y todo. Y pues o sea, hay que lavarse a mano o en algunos casos, y luego ya se mete a la lavadora. Pero no tiene tanta ciencia, nada más es de acostumbrarnos, como todo, un poco retomarlo de antes. Como estamos tan acostumbrados a que sea todo práctico, pues es lo que sucede, es que luego nos llevamos de encuentro a la tierra. Por ejemplo, cada año millones de pañales desechables entran en los vertederos, donde se les llevan cientos de años, pero escuchen esto, cientos de años en degradarse. Entonces, esto es lo que estamos promoviendo en este evento. Si quieren saber en dónde y cuándo, es el sábado 26 de abril a las 9 de la mañana en un lugar que se llama Espiral Radiante, en Héroes del 47515, entre Felipe Berrizuábal y Florencio Antillón, en el centro de Monterrey. Para más información, en The Great Cloth Diaper Change Monterrey, ahí pueden encontrar en Facebook. Y para la gente que quiere celebrar de alguna forma el Día de la Tierra, yo les recomiendo que se avienten esta película que está en internet, que se llama Trash, es presentada por Jeremy Irons, y wow, o sea, les va como a caer un poquito la conciencia. Vamos a empezar el programa. Antes voy a darle la bienvenida a todos mis apoyadores, porque gracias a ellos este programa se llena de información interesante, real. Y ya estamos a punto de cumplir 4 años en mayo, así que estamos muy, muy contentos. Gracias a Foro Kick, Stainless Solution, Villa de Patos, Laboratorios Monfort, El Traspatio Restaurante, Centro Amayal, Tienda Terrenal, Mima, Salud Integral para la Familia, Movimiento Armónico Restaurador, Natural Organics, Bebe Store MX y los que están por llegar. Bienvenidos, y en la línea ya tenemos a Cecilia Barragán. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Cintia. Muchísimas gracias por esta invitación y pues un saludo a todos por Monterrey. Oye, tenía como que 3 años de no tenerte en el programa. Sí, bueno, ya es hora de esto hacerlo común, ¿no crees? Sí, oye, muy, muy bien. A mí me encanta estar promoviendo la lectura. Oye, tengo en mis manos varios de los libros que me mandaste, pero el que me encantó fue el de 1001 Juegos Divertidos. Fíjate que ahora que lo dices, yo estaba pensando que ese libro te iba a gustar mucho. Sí, está padrísimo. Bueno, si quieres te cuento. Cuéntame. Está bajo el sello de Alfaguara en Altea. Uh-huh. Y este libro, fue publicado por Gymboree en Estados Unidos. Y nosotros trajimos este libro para traducirlo al español. Es un libro que asusta, porque uno puede escuchar 1001 juegos. Bueno, se imagina a lo mejor un libro enorme, uh-huh, como muy detallado, y esto es todo lo contrario. Es un libro con 1000 tips para que uno tenga actividades con su hijo a partir de desde los 0 meses hasta los 5 años. Está muy divertido porque son cosas muy sencillas. Yo sé que los papás siempre se sienten muy abrumados con la llegada de un bebé, incluso los tíos, los abuelos, y bueno, cuando nos toca acercarnos con un bebé, muchas veces tenemos que hacer maromas, circo y teatro para entretenerlos, para divertirnos, claro, para que deje de llorar, a lo mejor en un viaje. Y este libro está plagado de cosas muy sencillas. Tampoco les quiero decir que va plantearles ahí juegos súper complicados, uh-huh, y muy elaborados. Son cosas muy sencillas. Por ejemplo, está dividido por etapas. Sí. Y en cada una de las etapas especifica los puntos que son más importantes. Claro, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta? Es que te habla un poquito de qué le vas estimulando al niño según su etapa. Y está dividido, como dices tú, desde 0 meses, y conforme va creciendo a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, y ya así va por meses hasta que llega a los 5 años. Sí, sí. Y la verdad es que, ¿sabes qué me encantó? Que estamos con mucha información en el internet. La computadora nos absorbe a las mamás. A veces nos metemos a ver qué voy a hacer con él, a ver qué me invento. Y ya te quedaste ahí más de lo que pensabas. Entonces está bien padre, porque retomar el libro en la mano también es como enseñarle a tu bebé que los libros tienen un valor bien importante, y desde chiquitos los vas ahí como que de alguna forma incentivando a agarrarlos, a ver. Y como dices tú, tiene pues tips muy sencillos de cosas que puedes tener en casa, con ganchos, con platos, cosas muy prácticas, que no es como que vas a tener que comprar algo. Así es, bueno, y además yo creo que muchas veces buscamos en internet y bueno, encontramos a lo mejor para un año en una página, para dos. Sí. Y este como que te lleva de la mano desde el inicio hasta, bueno, los 5 años, que es bastante. Y pues yo las invito a las mamás para que se acerquen a este libro, también a todos, ¿no? A los que tienen por ahí un sobrinito que quieren pues empezar a convivir con él. Y bueno, se lee muy sencillamente, tiene una porción de texto, casi cada uno de estos 1,000 consejos es un párrafo. Uh-huh. Y al inicio de cada una de estas secciones, por ejemplo, dice los 0 meses, que bueno, el bebé, su entrenamiento favorito es mirar al rostro de su madre. Entonces, esto también es pues una cosa que nosotros podemos tener en mente a la hora de acercarnos a nuestro bebé. Claro. Y entre las actividades que hay, pues es desde darle un beso, jugar con platos de papel, soplar con suavidad, bailar. Entonces, todas estas cosas que a lo mejor nosotros decimos, bueno, ya lo sabemos, en el momento de la acción puede ser que no se nos ocurra. Claro, no, y sabes que también está súper útil para las abuelas que cuidan a los tíos, como dices tú, tenerlo ahí a la mano y te crea un vínculo, porque no es lo mismo inventarte cualquier cosa para entretener que de repente sale así como del alma a saber, pues, qué es lo que está necesitando el bebé o el niño en cierta etapa de su desarrollo. Entonces, esto me parece que es así como ideal. ¿Dónde lo podemos encontrar, Ceci? Pues en cualquier librería, también en clubes de precio, lo uh-huh. pueden encontrar. Y para cualquier duda, por favor, no duden en contactarse por medio de nuestras redes sociales en Alfaguara, en Twitter, en Facebook. Y con gusto, por favor, los apoyamos si tienen algún problema para conseguir estos libros. Si quieres, más adelante te paso nuestras redes sociales precisas para que, bueno, los que nos escuchen nos sigan. Sí, está buenísimo, porque sabes que yo estaba súper confundida. Pero bueno, aquí tengo como quiera en una página de internet que se llama librosalfaguarainfantil.com. Exacto. Ahí pueden encontrar los libros, que de hecho también tengo aquí a la mano, porque este mes, por ser mes del niño, y los libros que me mandaste los hemos estado regalando a lo largo de los programas. Y hoy vamos a regalar el de Jim Botón. Lucas sí. y el maquinista se van de excursión. Están bien lindos, ¿eh? Me encantan. Estos libros, para los que nos escuchan, nos uh-huh. pueden ver, son libros acartonados, que son para bebés muy pequeños y que, bueno, el cartón permite que ellos puedan acariciar las páginas, observar con más claridad las imágenes, las puntas. Esto es bien importante de los libros de cartón, siempre tienen que estar redondeadas para que no se dañen, se corten los niños o caiga por ahí y bueno, ocurra un accidente que la verdad sería mínimo, pero igual es para protección. Jim Button, bueno, es una serie que creó Michael Ende. Para los que somos de esta generación, Michael Ende, pues es el que escribió el libro de se me fue la una historia interminable, una historia sin fin. No sé si recuerdan esta película que fue famosísima. Claro, Rocco la trae de moda. Bueno, pues para todos los que son amantes de Michael Ende, que es un gran autor alemán, esta es una serie para bebés. Entonces, digamos que podría ser una perfecta aproximación a la literatura con un niño pequeño para que disfrute esta historia que también está cargada de significado. Jim Button llega a Lumerland, que es un pueblo ficticio, y bueno, al llegar aquí llega dentro de un paquete y es un niño que está pues completamente distinto a todos los demás. Es de piel súper oscura y todos están muy sorprendidos con la llegada de este niño a este pueblo. Hace una gran amistad con el maquinista del pueblo, así es que a raíz de esto emprenden ciertas aventuras muy sencillas y que, bueno, permite a un niño reflexionar sobre su entorno, sobre la sorpresa, sobre la llegada de un miembro, sobre la diferencia. Entonces, creo que es una gran lectura que puede iniciar a los pequeños para después llegar después a leer Una historia sin fin, Momo, que son grandes libros de la literatura a cargo de Michael Ende. Pues muchas gracias por compartir todo lo que sabes, y sí sabes que vamos a hacerlo ya como que sea como por lo menos una vez al mes que te podamos tener en el programa para que nos compartas sobre literatura para las familias, porque es bien importante. ¿Cómo ves? Sí. Ya te comprometí. No, bueno, yo por mí encantada, cuando tú quieras, y seguimos hablando de libros y de tips, y bueno, para que, bueno, todos los que nos escuchen, por favor, se acerquen, nos encanta escuchar sus comentarios, y nada más recordar que estamos, somos de Alfaguara Infantil y Juvenil. Todos estos libros, aunque son para los padres, los pueden encontrar en Alfaguara Juvmex, que es juvenil, uh-huh. MX, para cualquier comentario. Oye, y entonces todos estos libros pueden estar en las librerías de aquí de la localidad, puede ser en Exacto. La Ventana, pueden ser en la Gandhi, Sanborns, en Sam's, en Costco, en todos lados. Oh, ok, perfectamente. Cecilia, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal te está yendo en el DF? Pues muy bien, y entre temblor y temblor, pero ya bien, sé, ¿no? Te iba a preguntar que cómo te ha ido con los temblores. Bien, afortunadamente no estaba aquí en el DF, pero bueno, pues nada, que uno no se sacuda y bueno, para seguir adelante. Pues muchas gracias, ahí estamos en comunicación. Cuídate mucho, Cintia. Gracias, un abrazo. Hasta Disculpa luego. por la confundida ahí con la editorial, no, pero bueno, ya no estamos. No, no te preocupes. Gracias, bye. Hasta luego, bye. Pues vamos a continuar con el programa. Bienvenida, Viri, ¿cómo estás? Hola. De Bebestore MX. Hola. Oye, pues ya me trajiste toda la familia. Sí, ya tenía que traerlos. Faltaba él ahora. ¿Y dónde está? Constanza está con su papá. Bueno, pero ¿a quién traes ahí? ¿Quién es ese que traes ahí? ¿Cómo se llama? ¡Ay, el conejito de Pascua! Sí, está con él muy pegado desde ayer. Ay, qué bueno, pues a ver qué trae, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, que muchas mamás se empiezan a enredar con el rollo de que les pican los dientes y vámonos a emberrarle. Te vas a la farmacia y lo primero que te dan son ahí unos liquiditos extraños que para mucha gente son como los normales. Sí. Pero vamos a intentar que darles por qué la razón de no usarlos. Ok, bueno, lo más común es, como tú dices, utilizar el gel que venden en la farmacia, pero se han advertido de varios peligros que pueden tener los bebés e incluso los adultos que utilizan ese tipo de geles pues tópicos para que son anestésicos, hechos con benzocaína, gilocaína, para evitar el dolor, ¿verdad? Pero este tipo de medicamento puede causar una condición que es rara, pero puede ser muy grave y hasta fatal, que se llama metahemoglobinemia. Esta condición se trata de que el torrente sanguíneo no está, la cantidad de oxígeno que circula por el torrente sanguíneo se ve disminuida, entonces puede afectar a los bebés hasta el punto de poder causar la muerte. Como te digo, es una condición rara. Claro, pero y que es puedes, extrema, pero que puede suceder. Puede suceder. Si te engolosinas con esto, ¿no? Porque a muchas mamás les pasa. Digo, yo te digo que cuando Rocco empezó con la dentición, no fue algo así que me quedó, que yo recuerde como que fue complicado. Uh-huh. Pero sí recuerdo que, pues, era molesto, ¿verdad? Ajá. O sea, lo ves ahí, sus cambios de estado de ánimo, que mete las manos, que todo lo que encuentra se lo mete para rascarse. Sí, yo por ejemplo también lo vi con Máximo, que fue el primero, no fue muy molesto, con Constanza sí, sí llegué a utilizar el gel con Máximo, pero con muchas reservas, porque no me parecía que fuera correcto. Ya después investigué y me di cuenta de esto. Hay muchas mamás que lo utilizan a cada rato. Está en la dentición y de que, ay, está llorando, déjame le pongo. Y otra vez vuelve a llorar al ratito, déjame lo vuelvo a poner es más. Es que, ¿sabes qué pasa? También creo que en los medios de comunicación, cuando anuncian este tipo de productos, nos los venden como maravillosos y como que no pasa nada. Y creo que si somos cautelosos, agarramos el producto y nos ponemos a leer todas las como instrucciones y demás advertencias, te das cuenta y dices, ay, o sea, yo lo estaba agarrando así como con singular sí, alegría. Sí, claro, piensas que no pasa nada porque lo venden sin receta y te dicen cómpralo y pónselo, pero hay que checar a fondo qué es lo que puede pasar. Como te digo, esta es una condición que es rara, pero puede ser grave y hasta fatal. Hay algunas señales de peligro que debemos de tomar en cuenta para saber si el bebé o el niño está intoxicado. Puede ser piel, labios y base de las uñas pálidas, grises o con coloración azul, dificultades para respirar, fatiga, confusión, dolor de cabeza, mareos y taquicardia. Estos síntomas pueden presentarse inmediatamente después de la primera vez o después de varias veces. Entonces, pues hay que estar atentos para saber si el bebé está en peligro o no. Oye, una cosa bien importante, y es que sin desacreditar a nadie, pero creo que sí es importante. A veces cuando vamos al pediatra, y te lo digo porque a mí me pasó, te pones en manos del doctor, y creo que eso es muy importante, tener un pediatra con el que tengas la confianza. Pero muchas veces, recordemos que los seres humanos nos equivocamos, que a veces estamos abrumados, que tenemos tantos pacientes, que minimizamos la situación. Entonces, no hay nada como seguir el instinto de madre, de padre, de estar pendiente de nuestros hijos, porque por más que nos diga el pediatra, no hombre, no pasa nada, no hombre, no, o sea, creo que sí es importante como ser cautelosos con este tema y claro, no abusar. Y ahora hablando un poquito sobre, pues, cuál es la alternativa a esto, háblanos sobre el collar. Claro. O sobre el ámbar del Báltico. Bueno, nosotros tenemos la alternativa natural para el proceso de dentición, que son los collares de ámbar del Báltico. Estos, el ámbar del Báltico es el ámbar que tiene la más grande cantidad de ácido succínico. Este ácido succínico lo que es un desinflamante que al momento de estar en contacto con la piel del bebé o del adulto, pues desinflama. En los bebés lo que hace es quitar las molestias de la dentición, las hace menores. Entonces, el bebé lo trae puesto en el cuellito, las propiedades del ácido succínico se absorben por la piel del bebé y no es como que automático, pero por ejemplo, bueno, depende de cada uno de los organismos, pero en mi caso a nosotros nos funcionó. En una semana te puedo decir que mi bebé ya no tenía las molestias y ella las tenía súper intensas, o sea, las encías súper inflamadas, lloraba, se metía toda la mano a la boca, salivaba demasiado. Y al cabo de una semana nos dimos cuenta así como que, oye, ¿qué pasó? Ni siquiera me di cuenta que ya no tenía las molestias, fue ¿no? Fue así como gradual, sí, pero realmente efectivo. Sí, sí, sí. Con ella nunca utilicé nada de gel ni nada. Y el collar le ha ayudado bastante. O sea, ya le empezaron a salir las muelas y todo. Y no la ha sufrido. Ya. También hemos tenido muchos comentarios muy positivos de otros bebés que han utilizado estos collares. Y que sus mamás sienten el cambio inmediatamente. Claro, yo personalmente, tú me hiciste el favor de obsequiarme para mi sobrino uno. Uh-huh. Y mi hermana me lo dijo. O sea, de estar salivando demasiado y que se notaba que estaba ahí peleándose con lo que encontraba. Sí fue un cambio importante y sí, definitivamente, la salivación paró y me dice, obviamente seguía teniendo molestias, pero mucho más relajado que como estaba, porque claro, se le veía al niño como más, pues no sé, como desesperado, ¿no? Sí, como, sí, sí. Pues porque cuando te pica algo, te pica y te quiere rascar. Claro. Entonces, y aparte también, pues ahorita tenemos este movimiento de promover lo natural, de las alternativas a tanto químico que hay en el ambiente, claro, y en todos lados. Y pues este es un método que se ha utilizado por cientos de años en la región del Báltico y ahorita ya está pues generalizado prácticamente en todo el mundo. Y es una cosa natural que no le va a afectar para nada al bebé, que puede durar por generaciones porque el ámbar del Báltico tiene millones de años, porque es una resina fósil, y si la cuidas la cuidas bien, puede durarle para el bebé del bebé, y así sucesivamente. Sí. O sea, es algo que se puede heredar. Se puede heredar, sí. Es una joya que se puede heredar, pero es una joya con propiedades, sí, muy padres. Curativas. Curativas, sí. No, además es muy lindo, digo, tú traes el que es arcoíris, ¿verdad? Ahorita sí. Puesto. Ajá. Yo, el mío, digo, rara la vez me lo quité el fin de semana porque fui a cenar y me puse muy cuca, según yo, pero no me lo quito ni para nada. No, ni yo. No, o sea, y es súper cómodo, y además siempre me lo chulean, entonces siempre les digo, yo no sé si se puede o no, pero tóquenlo, porque no quiero que se me vaya a romper. No se vaya a reventar. Sí, y Rocco, o sea, lo trae puesto siempre, entonces me da risa porque mi collar, mi protector, y no sé qué, y siempre cuando le dicen, ¿por qué traes ese collar? Porque se le ve ahí el cuello. Es mi collar protector de ámbar báltico. Él le hace la promoción. Pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar esta maravilla? Porque la verdad, ¿sabes qué? Me choca a mí como esta onda de estar promocionando cosas, pero me gusta promocionar lo que yo creo que es real. Y esto es algo que, gracias a ti, nosotros lo hemos probado y estoy súper convencida. Me encanta y me encanta como llevar este tipo de alternativas más en Monterrey. No pasa nada. Ya se desesperó. No, es un niño en la cabina, es normal. No, te has portado muy bien, Máximo. ¿No quieres mandarle saludos a tu papá? Ándale, mándale saludos. ¿Está abierto el micrófono? Dile hola. Dile hola, papá. Ándale, ya te dio pena, bueno. Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook como Bebestore MX y por el teléfono 2043-7093. Ok, 2043-7093 y en Facebook Bebestore MX. Yo como quiera ya lo posteo en la mamá de Rocco en el Facebook. Y estamos en comunicación para el próximo mes a ver qué nos vas a traer de... Ok. Y muchas gracias por haber venido. Vamos a seguir con el programa. nos ponemos de acuerdo para sí. lo que me preguntaste. Ok, platicamos. Gracias. Y bueno, recuerden la página de Facebook de Viri es Bebestore MX. Ahí pueden tener más información. Y constantemente la mamá de Rocco estamos posteando. De hecho, acabo de postear una entrevista que habíamos tenido anteriormente con ellos para que sepan más sobre las propiedades, porque también sirve para adultos. Entonces, para que estén muy pendientes. Ya a los adultos, sí, pasa, no pasa nada. A los adultos ya no nos salen dientes, ¿verdad? Más bien ya se nos caen, pero sirve para otras cosas. Bueno, nos vemos. Bye. Vamos a continuar el programa. Tenemos en la línea a Dolores Martínez. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Escuchándolas, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme nuevamente en tu programa, Cintia. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué va a haber pronto? Pues, ¿qué hay de nuevo? Que seguimos disfrutando y viviendo la vida de una manera apasionada y de una manera, pues ahora sí que con muchas ganas de seguirnos informando, enterando de cómo podemos ayudar a respirar a la tierra, que es nuestra única casa, la única el lugar donde tenemos para vivir. El día de ayer pues arrancó el Festival de la Tierra, aunque digamos que oficialmente es del día 26 de abril al 4 de mayo. Uh-huh. Entonces, pues aquí lo que quiero yo comentarle a todos tus radioescuchas, a todas las personas que hacen el favor de sintonizar Radio UDEM, pues de que participen ahora en este gran evento que, como te digo, ayer arrancó con un evento que tuvimos en la Alameda Mariano Escobedo. Y el día 26, que ya estamos por días, del 26 al 4 de mayo, se llevará a cabo toda esta programación tan interesante, pues donde incluyen exposiciones, conciertos, talleres. De hecho, pues tú ahí nos vas a hacer el enorme honor de compartirnos este laboratorio que tienes, este taller que tienes dirigido a los niños sobre la alimentación, de la buena alimentación de los no transgénicos y de, pues bueno, es un tema que la verdad que nos ocupa a todos, y que invitamos a todo mundo que aproveche estos eventos que van a estar, repito, del 26 de abril al 4 de mayo. Y también pues los quiero invitar muy especialmente a un concierto que vamos a tener el próximo martes 29 de abril a las 8 de la noche en el Centro de las Artes, en el Teatro del Centro de las Artes, que se ubica dentro de Parque Fundidora. Este concierto es a beneficio del Festival de la Tierra, precisamente. Wow. Y bueno, estará maravilloso este concierto. Voy a compartir el escenario junto con la soprano Ivonne Garza, que tiene una trayectoria extensa, muy importante. Ella es aquí de Monterrey, pero es una persona que pues ha cantado a ópera por muchos años, ha dado conciertos en México, aquí en Monterrey, y también pues fuera de México. Ha estado en muchas partes, en muchos países, ¿no? Alrededor del mundo. Oye, ¿y qué van a cantar? Mira, es un concierto bien lindo, muy especial. Vamos a hacer en la primera parte canciones semiclásicas mexicanas. Ay, qué padre. Después, sí, después haremos algunas canciones de Lecuona y también de Agustín Lara. Y en la segunda parte del programa, pues haremos canciones norteñas. Ahí eso. Vamos a tener el libro abierto, Ingratos Ojos Míos, Mi Tesoro. Bueno, canciones así de esas que te van a hacer recordar cuando eras pequeño y canciones que todavía se escuchan, ¿no? Oye, a ver, dime, entonces esto es el ¿qué día me dijiste? El próximo martes 29 de abril. Okay. Y esto es ahí en el Centro de las Artes. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Claro que sí. Los boletos los pueden conseguir en Boleticket, uh-huh, o los pueden conseguir escribiendo a la página del Festival de la Tierra o directamente en mi página, Dolores Canta. Y también tenemos algunos otros lugares donde se están ofreciendo los boletos, solamente que en este momento no tengo así como la actualización. No te preocupes, yo lo pongo ahorita en Facebook, lo busco. Muchas gracias. Y ahí estamos. Y ahí me encantaría pues que nos acompañaran. Tiene una cooperación pequeña, pero para nosotros es enorme, porque con eso nosotros podemos sustentar algunos gastos que tenemos que hacer de rentas de equipo de sonido, aunque todas las personas que están colaborando y que van a estar con los equipos de sonido pues han hecho ahí unos descuentos importantes, ¿no? La verdad, este es un festival de iniciativa pues ciudadana, y la verdad es que se ha generado desde ya 7 años algo muy interesante, donde han surgido otros colectivos y donde han surgido personas inspiradas para seguir haciendo propuestas proactivas que sean en beneficio de la comunidad. Oye, Dolores, y para ver más sobre el Festival de la Tierra, ¿la página del festival o qué hacemos? ¿Cómo lo...? La página del festival es www.festivaldelatierra.org /programa. /programa. Bueno, pues sí, ya lo posté aquí para que la gente lo pueda ver. Muchas gracias. Y pues estamos en comunicación, ya pronto nos veremos. Claro que y ya sí, te tendré sí, en el programa para hablar sobre el evento que vamos a tener sobre el Food Revolution Day o el Día de la Revolución con Doña sí. Cuca, la revolucionada. Ahí voy a estar, y la mamá Doña de Rocco. Y la mamá de Rocco, Doña Cuca está listísima, ya quiere que se llegue el día, pero le digo, cálmate, Doña Cuca, que tú eres totalmente atemporal y ahorita andas quién sabe por dónde, pero yo sé que te vas a hacer presente ese día con toda tu propuesta y con tu conocimiento y todo lo que vienes a compartirle a los chicos y grandes. Me vas a poner a tortear, Doña Cuca. Sí, vamos a tortear, delicioso, vamos a cantar, y digo delicioso porque es muy lindo cuando cantas y cocinas, y es mucho más lindo cuando te das cuenta y estás en conocimiento de lo que te vas a comer es algo que viene de la madre tierra y que está cuidado, que no tiene pesticidas, que la tierra está cuidada y que aparte ha sido cultivada con amor. Así que con muchísimo gusto voy a estar compartiendo ese día contigo, pues para todas las personas que nos quieran acompañar, me parece que también es un evento muy, muy importante para seguir conociendo, para seguirnos informando y para seguir tomando decisiones y hacer cambios. ¿Sabes qué? Pues es aniversario de la mamá de Rocco, Festival de la Tierra, o sea, estamos súper enfiestados y el Día de la Revolución de los Alimentos. Así que, bueno, ya les estaremos platicando este evento que va a ser totalmente gratuito, pero antes pues vamos a vivir el Festival de la Tierra con todos sus talleres y eventos, que la mayoría son gratuitos o tienen cuotas de recuperación mínima, que vale la pena, que vale mucho la pena, Cintia, como acompañen. Tú bien lo dices, sí, y aparte esto sucede pues en toda la ciudad, en las plazas públicas, en los parques, en las colonias y también en algunos espacios culturales, como en este caso el Centro de las Artes. También tenemos nos están facilitando ese espacio y es donde tú vas a dar tu taller en Oropéndola. Aquí están, ya las tengo aquí. Ahí están las chicas, exactamente. También unas grandes colaboradoras y unas grandes luchadoras con propuestas súper interesantes. Así que, pues esta es una gran fiesta y necesitamos que nos sigamos reuniendo toda la comunidad para hacernos fuerte y realmente que las cosas sucedan. Muchas gracias, Dolores. Ahí estamos en gracias comunicación. Un beso. Igualmente, saludos. Adiós. Pues vamos a continuar con el programa. A ver, ¿qué onda? ¿Quién está por aquí? Bienvenidas. Gracias, hola Cintia, buenos días. Hola, buenos días, Elsa. Buenos días, Dolores. Ya se nos fue. Ya se nos fue. Por allá, pero nos estará escuchando. Y buenos días a Lucerito también, que no nos pudo acompañar hoy. Ay, sí, cierto. Oye, ya vi qué padre está quedando su todavía no lo termina, ¿verdad? Ya lo terminó el de... ¿El mural de la Plaza de la Luz? No, el otro. Pues es que el mosaico de la banqueta. Ya vamos por el segundo. Wow. Sí, ya es el segundo, ese terminó. El primero quedó maravilloso, quedó bien padre. Vi una foto ahoritita. Y ahorita justo ayer ya se le empezó a dar y ahí va. Qué padre, muchas felicidades. Pues bueno, a ver, platíquenme primeramente quién es cada una y qué onda con ustedes, para que la gente, yo ya sé, pero para que la gente las conozca. Bueno, hola, buenos días, yo soy Alma Morales y Elsa Caballero. Y venimos a platicarles hoy de El Almirante de Papel, que es un libro de la editorial Kiosk Oropéndola, y este libro lo escribió Elsa, precisamente. Yo. Y venimos a invitarlos porque vamos a tener una presentación el Día del Niño, el 30 de abril, en Casa Oropéndola, dentro precisamente de las actividades del Festival de la Tierra. Cuéntame, yo estuve en la presentación del libro, me encantó, y aparte lo que me encanta es como la emoción, era una cosa muy familiar y la gente estaba así como, se sentía. Yo llegué un poquito tarde ya cuando ya lo habían leído, pero todavía me tocó ahí toda la ceremonia y tus papás y todo. Te perdiste la lectura de Ofelia Medina. Sí, me perdí. No, maravilloso. Es que no me supe por dónde estacionarme, entonces total, hice no sé cuántas vueltas, llegué tardísimo, pero me tocó todavía verla ahí repartiendo libros, muy involucrada. Claro. ¿Qué se siente? No, pues es maravilloso, fue algo muy emotivo, como tú dices, muy familiar, muy como entre cuates Y obviamente, bueno, vimos gente que tenemos a lo mejor mucho tiempo de no ver, que asistió, gracias a la promoción que se le dio al libro y demás. Fue un evento muy emotivo. Bueno, yo me descosí llorando, ya sabes, bien ridículamente. No pude contener las lágrimas. Es uno, ¿verdad? Está vivo. Sí, exacto. Entonces, bueno, con la lectura de la señora, que es maravillosa, es toda... con toda esa, con todo lo histriónica que es, y hizo del libro una cosa muy maravillosa al narrarlo, y pues yo creo que todos, puedo hablar por todos, es decir que fuimos muy felices, que nos sentimos muy, muy orgullosos de que Ofelia haya venido a leer, a dar lectura al Almirante de Papel, y pues sí, fue un evento maravilloso, muy, muy familiar, muy, muy emotivo. ¿Saben qué? Estaba hace como un par de semanas Carmen de Lozúa de La Ventana, sí. Y me empezó a platicar de ustedes. No, es que unas chavas súper... No, y el libro y no sé qué, yo sí las conozco. Ay, sí, sí, claro, yo sé que lo que me hablas. Entonces, me da un chorro de gusto que la gente empiece a valorar este tipo de trabajo que hace falta para nuestros niños y claro, para nuestras familias. Entonces, yo supongo que mucha de la gente que nos está escuchando pudo haber escuchado sobre El Almirante de Papel, pero para los que no, platíquenme de qué va, de dónde nace, por qué. Bueno... este proyecto empezó como un ejercicio tipo taller, aunque ya al final, pues definitivamente el libro lo escribió Elsa, el libro es de Elsa. Pero al principio dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer este proyecto de Kiosco Péndola, vamos a juntar talento local, regiomontanos primero y luego nos vamos por los demás estados, para juntar a un escritor, a un equipo editorial, un ilustrador o ilustradora, y así fue como empezamos a armar el proyecto. Entonces escogimos a Elsa Caballero como la escritora, yo propuse el título y un poquito así breve de la sinopsis de la historia, invitamos también gracias a Lucero Montes, que es parte fundamental uh-huh. de este proyecto, que Lucero es quien nos junta a todos. Es el pegamento social. Sí, sí, es sí, porque Lucero dice, ¿sabes qué? Es que este libro es para que lo escriba Elsa. Y ¿sabes qué? Les voy a presentar a Batori, que es una chica muy talentosa, súper talentosa, y y vamos a invitarla para que ella lo ilustre. ¿Saben qué tiene Lucero? Que es así como tiene un olfato, pero además tiene sí. un... A todo mundo, con todo mundo habla, sí, sí, con sí. todo mundo se social blue. Sí, sí, es sí, una cosa completamente, wow. Sí. A mí siempre me anda invitando miles de cosas y yo digo, ¿cómo no tengo tanto tiempo para ir a todo lo no, que no, aparte inventa tiene una hace? Energía que sí. no se sí. acaba, es increíble. Dile lo que dijo tu hijo, Elsa, de Lucero. Ah, sí, mi hijo, se aventura máxima, así como muy buena, que me dice, mamá, ¿sabes qué? He notado que donde hay arte... y creatividad, siempre está ahí Lucero Montes. Entonces parece comercial como para ella, ¿no? Pero dije, lo dijo él y lo dijo muy bien. O sea, de hecho lo puse en Facebook porque dije, tiene toda la razón. Sí, sí, claro. Lucero es el pegamento ahí que nos une a todos y nos hace hacer cosas. Eso está padrísimo, ¿no? Y aparte también es un grupo como de, sé que hay hombres involucrados, pero como de así mujeres. Es. Eso es mera casualidad, yo creo. Somos muy inclusivos. Así es. Sí. Sí. No despreciamos a nadie. Pero, bueno, así se dieron las cosas. Y pues mira, ya ves, ya presentamos el libro, ya vamos, Por el que sigue. Por el que sigue. Oigan, yo también quiero, Yo estoy claro. así de que quiero hacer un libro de alimentos. Muy bien. A ver si nos ponemos, a ver si ese sueño se me hace realidad. Sí, cómo no. Claro. Pero a ver, cuéntenme, ¿y cómo va el libro, cómo lo ha recibido Nuevo León, los niños, qué han hecho de eventos? Mira, ha gustado mucho, lo hemos visto con las personas con las que hemos tenido oportunidad de platicar. Y precisamente por eso queremos hacer en el Día del Niño este regalo para la comunidad de que asistan a Casa Oropéndola. Vamos a hacer una segunda presentación con una firma de libros, con la autora presente. Y vamos a tener ahí unas sorpresitas también para los niños, unos talleres, una pequeña festividad. Va a estar muy bonito. Me gustaría aprovechar para dar el teléfono. Claro, claro. Para que llamen y piden informes. Se marca así directo, 55 15 03 00. Y si quieren ahorita corran por papel y lápiz y al ratito lo sí, lo no, y como quiera yo lo voy a postear en Facebook. Muy el bien. Teléfono, a ver otra vez, dímelo, si es 55 15 03 00. Este evento es el 30 de abril. Así es, a las 5 costo? De la tarde. No, es gratuito. Es gratuito. Y van a poder adquirir ahí su libro con un precio especial. Y ¿sabes qué? Me encantó los souvenirs. Yo le regalé a un amigo el cojincito del... El papá. Ay, qué lindo. No, gracias. Me encanta. Están súper lindos. Sí, sí, sí. Rocco tiene su libro también. Bueno, ese fue un regalo de parte de la gente de ahí de Kiosco Rupéndola. Y la verdad es que pues se siente bien padre tenerlas aquí, porque la verdad, a mí me encanta promover la lectura. Es algo que hemos hecho en el programa desde que inició, pero pocas veces he tenido autores de aquí. Creo que nada más me había tocado a Aurelia, estas, ¿cómo se llaman estas chicas? Sí las conocen, ¿no? La de la bruja. Ajá, a ellas y ustedes, pero hay poca literatura, o sea, infantil de Nuevo León. Fíjate que sí hay. Yo creo que lo que pudiéramos hacer más es más promoción. Promoción. Pero sí, sí hay. Uh-huh. Casa del Libro hace muy bonita labor. Sí. Uh-huh. Editan y promueven autores locales y tienen varias cosas interesantes. Por sí. Ahí es cuestión de buscarle. De cómo buscarle. Sí. Para la gente que esté interesada, entonces, si yo he visto en Casa del Libro, porque en las demás más librerías es como libros de todas partes, claro, ¿no? Pero de aquí en la Casa del Libro Universitaria que está ahí en Padre Mier. Padre Mier. Ahí pueden encontrarlo también el libro. ¿Dónde pueden encontrar? Ahí pueden encontrar también el Almirante de Papel, claro que sí, porque esta primera edición la hicimos con apoyo precisamente de Casa del Libro. Okay. Entonces, por ahí a ellos les deben de quedar algunos libros que venden directamente en su librería. Y bueno, obviamente con nosotros en Casa Européndola, ahí tenemos también por lo pronto. Ya estamos en trámites prácticamente, no quiero decir todavía bien en dónde, porque soy un poquito supersticiosa y no se nos vaya a cebar. Pero pero pues ya vamos librería. Para varias librerías. Ay, qué bueno. En México. Oye, a ver, y una breve sinopsis de lo que se trata el Almirante de Papel para la gente que nos está escuchando. Pues básicamente el Almirante de Papel, digo, es un personaje que quiero mucho, no solo por ser así como mi primer personaje publicado, sino porque narra una vida. O sea, narra la vida del almirante. Bueno, te lo dice todo. Estás hablando de un almirante, donde vive, donde hace su trabajo, en el mar, ¿no? Y es de papel. Entonces, ahí está el reto, que es un almirante que es de papel, de un material súper frágil, súper perecedero. Entonces, aquí lo importante es ver cómo el almirante, de qué manera se vale para poder hacer todos y alcanzar todos esos sueños que él tiene en su cabeza, ¿no? Ay, qué y bonito. Llevarlos a cabo. A pesar de ese gran impedimento que es su cuerpo, ¿no? Porque es de papel. Entonces, todo lo que él hace y todo lo que piensa para llevar a cabo lo que él planea y lo que sueña, ¿no? Oye, ¿y para qué edades está ideal este libro, más o menos? La verdad es que yo creo que es para todas las edades. Desde niños muy pequeños que todavía no leen, bueno, para eso estamos las mamás. Las mamás para leerlo. Para leerlo, hasta los adultos. Yo creo que sí tiene un mensaje como muy claro, muy importante y muy bonito. Y yo creo que es para todo público. Yo creo que ha sido bastante bien recibido por todo mundo, todas las edades. A ver, platíquenme entonces. El próximo es miércoles 30 de abril, es Día del Niño, a las 5 de la tarde. Los invitamos a que lleguen desde las 4, pueden llegar para que vayan apartando su lugar. Uh-huh. Y para que vean ahí todas las sorpresas que les vamos a tener. Fiesta. Sí, claro. Va a estar muy bonito para los niños y pues es entrada libre. Y pueden ir los papás también. Por supuesto, sí. Claro. Oye, y platícame un poco también de las actividades que hay con el marco del Festival de la Tierra en Casa Européndola. Bueno, vamos a tener, no sé si hayas oído hablar de Laboratorios del Gusto. contigo, Cintia. Qué necedad. Y la programación la pueden ver, creo que es mejor en el Facebook, o en el Twitter de Festival de la Tierra, o en el de la mamá de Rocco, o Casa Européndola. Va a estar Laboratorios del Gusto, va a estar Lucero Montes con Mandala, que es un proyecto lindísimo. Bonito. Ese se los recomiendo ampliamente para toda la familia. O sea, pueden ir los papás, los abuelitos, los hijitos. Va a estar lindísimo, va a tener músicos en vivo. Es un trabajo de mucha integración con el grupo que participa en él. ¿Y para qué edad es ese? Ese es para toda la familia. Okay. De Laboratorios del Gusto. Tú nos podrás explicar mejor las edades y demás. Y es cupo limitado también. Uh-huh. Entonces, por favor, de veras, hablen, mándenos un correo para que no se pierdan estas actividades. Están hechas con mucho cariño, muy bien pensadas, muy bien trabajadas. Y vamos a tener algunas otras más. Vamos a tener el de taller de cine con la niña que canta. Ay, qué padre. Y pues, por ahí los esperamos. Ojalá que nos puedan acompañar. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Pues nada, otra vez, por favor, acompáñenos, va a estar padrísimo. Vayan a conocer al almirante, les va a gustar mucho, lo van a querer mucho. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Cintia, por darnos en tu Muchas programa. Gracias por venir, entonces ahí nos vamos a estar viendo. Sí, vamos a tener el Laboratorio del Gusto en el 2 de mayo. Así es. Es a las 5 de la tarde. Así es. Cupo limitado, es papás o mamás con sus niños, y vamos a trabajar pues lo que hemos estado haciendo ya desde hace como un mes y fracción, integrando los alimentos vivos, que conozcan la tierra, que conozcan de dónde viene lo bueno, y vamos a cocinar también. Entonces ya fui a ver el lugar, estoy bien emocionada, ya me dijeron que también afuera vamos a poder platicar, los voy a poner a meditar. Entonces es en el sur de la ciudad, Casa Ropéndola, la dirección. La calle es Puerto Vallarta, esquina con Puerto San Blas, el número es 4210. Si están familiarizados con Boulevard Acapulco, verán que hay una sola gasolinera sobre Boulevard Acapulco, nosotros estamos media cuadra detrás. Está bien fácil de llegar, yo fui hace una semana, y además está como bien acogedor, se siente así como lindo el lugar. Le hemos puesto mucho cariñito. Mucha energía. Para tenerlo bonito y limpio y agradable para recibir con mucho gusto a los que nos quieran acompañar, claro. Pues muchas gracias por venir, gracias por darse la vuelta totota por acá, y nos vemos pronto. Gracias. Espero el 30 de abril, creo que tengo curso de cocina, pero bueno, a ver, si no les mando a Rocco. Excelente, sí, claro. Estaría muy bien. Bueno, pues muchas gracias por venir, vamos a continuar con el programa. Ya no me despido. Saludos. Gracias, Cintia. Saludos. Por venir, gracias. Y les quiero recordar que toda la gente que nos está escuchando gracias a todos los apoyadores que hacen posible este programa, la página de los apoyadores. No, pues si necesitan, si no se pueden quedar, no hay problema, ¿verdad? Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Para toda la gente que quiera ver quiénes son nuestros apoyadores y les gustaría pertenecer al grupo de apoyadores de la mamá de Rocco, métanse a Facebook y ahí tenemos un álbum que se llama Apoyadores. Entre ellos está Stainless Solution, Villa de Patos, Foro Kick, que este próximo mayo tiene un evento padrísimo. Denle like a su página y es un evento exclusivamente para mujeres. Está muy muy padre, son pláticas y conferencias increíbles. El Traspatio Restaurante, que estuvimos por ahí al fin de semana y pues comimos delicioso. Mima Salud Integral para la Familia, que de hecho ya estamos esperando que nos llamen por ahí, a ver si la doctora Karina está ahí escuchándonos para que nos eche la llamada a la cabina de radio. Y también quiero regalarles a toda la gente que nos está escuchando uno de los libros que nos hizo el favor de mandarnos Alfaguara. Vamos a hacerlo a través del Facebook el día de hoy y ahorita voy a postear la información. Toda la gente que postee, que le interesa participar, se va a llevar uno de estos libros que tenemos por parte de Editorial Alfaguara. A ver, entonces, bueno, les estaba diciendo, Laboratorios Monfort, el Traspatio Restaurante, Centro Amayal, Tienda Terrenal, Natural Organics, Stainless Solution, Villa de Patos, y pues próximamente vamos a tener más apoyadores, entre ellos una librería, que me tiene muy emocionada eso, y también, pues bueno, más sorpresas. Oigan, les quiero recordar que el próximo lunes, ¿ya está la llamada ahí? Sí, el próximo lunes les recuerdo que se llevan a cabo los Laboratorios del Gusto permanentes, para toda la gente que diga, ¿qué es eso? ¿De qué me hablan? Bueno, son talleres enfocados para las familias, específicamente para los niños con su mamá o con su papá, pueden ir acompañados por un adulto. Y se trata de conocer un poco más sobre la tierra y lo que nos brinda, alimentos vivos, cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo se pueden cocinar, cómo los podemos aprovechar, cuáles son los beneficios que nos dan. Y este tipo de información es bien importante y a veces como que pasamos por alto que realmente tiene la importancia que tiene, y creemos que los niños ya nacen sabiendo todo esto. Y ustedes se pueden ya llevar unos chascos cuando de repente yo saco mi canasta de frutas y verduras y lo más fácil, un pepino, y les digo a los niños, a ver, ¿qué es esto? Y se puede escuchar todo menos un pepino. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Pues estamos un poquito desconectados y eso es lo que estamos tratando de promover en los Laboratorios del Gusto, que como bien los dijeron las chicas de Casa Ropéndola, vamos a estar ahí en el marco del Festival de la Tierra, trabajando un poquito con los niños, y tiene un costo de recuperación módico de 50 pesos para que estén por ahí con nosotros. Y también todos los lunes en Centro Amayal, pueden pedir más informes a través de la página de ellos o el teléfono de Centro Amayal. Ya tenemos ahí en la línea la llamada. Sí, listo, listo, listo. Bueno, bienvenida Karina Mendoza de Mima Salud Integral para la Familia. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días a todo auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de vacaciones? Bien contenta y más con la visita que nos hiciste acá por el área sur de la ciudad con los laboratorios del gusto, que estaba escuchando que pues de verdad dejaste un impronta en los niños que estuvieron en el taller bastante significativa. Y pues te lo agradezco a través también de este medio. No, hombre, yo te agradezco muchísimo que me hayas aventado esa aventura de tanto niño pequeñito. Yo estaba así, ya me estaba medio volviendo loca, pero fue muy divertido. O sea, no sabes, iba a ir a cenar esa noche y ya no pude ir a cenar. O sea, llegué a mi casa y dije, no, o sea, cama. Porque tienen... Te volviste la mamá como de 12 niños. Al mismo tiempo, simultáneamente. Pero exacto. Oye, te quitan tanta energía, te dejan tanto, pero te quitan tanta energía que de verdad fue así que tú me dices, no hombre, ¿cómo le haces? Digo, pues yo también, ¿cómo le haces tú, verdad? Tú te la pasas con niños. Así es, como bien dices, pareciera que nos roban energía, pero en realidad creo que nos enriquece mucho el convivir con los niños, como dices, descubrimos cosas que no imaginamos, estamos en contacto permanente con ellos, y pues es padrísimo para la gente que trabajamos de algún modo con los chiquitos, incluso para las mamás mismas, porque nos permiten ver la realidad que a veces por tantas cosas que nos cargamos en el día a día, pues no vemos, ¿no? Exacto, no, y aparte salen con cada ocurrencia, que qué bruto, o sea, yo a veces me tengo que morder la boca porque te contestan cada cosa y ventanean a las mamás de una forma. Que así es. Pero bueno, estuvo padrísimo. A ver, cuéntame, esta decisión tan importante de... buscar una guardería. Yo me acuerdo mi peregrinar por todo Monterrey para buscar la famosa guardería cuando decidí que, bueno, no decidí, necesitaba entrar a trabajar. Híjole, fue, no te quiero contar, pero fue terrorífico y al final llegué a un lugar que se llama Advenio, a quienes les mando un saludo y con los cuales tuve gran apoyo y fueron apoyadores de la mamá de Rocco en la primera etapa de mi programa. Okay. Pero sí, es un tema bien importante y que a muchas mamás nos da pánico, ¿no? Así es, como bien dices, no es que queramos dejar a nuestros hijos, pero muchas veces es una necesidad muy verdadera. Uh-huh. Y algo muy importante es saber que la responsabilidad de elegir un lugar en donde realmente vayan a darle seguridad, cariño y la educación que nosotros queremos a nuestros niños, pues es nuestra en primer lugar, porque somos nosotros los que vamos a elegir ese lugar a donde vamos a dejar esa pequeña responsabilidad de cuidar a nuestros bebés durante un tiempo. Entonces, pues para empezar hay que darnos el tiempo precisamente, no empezar a buscar un centro de cuidado una semana antes de entrar al trabajo o 15 días antes. Realmente eso amerita empezar incluso desde que el bebé tiene pocos días de nacido, darnos el tiempo, pedir ayuda, pedir referencias, que es muy importante la experiencia que otros papás han tenido en cada centro. Yo creo que esa va a ser la mejor recomendación porque es lo que realmente se vive día a día. Hay que visitar varios centros, Cintia. Advenio lo conocí, también me parece un lugar maravilloso. Y dando la oportunidad, ¿no? Buscar dos, tres, cuatro, cinco opciones hasta que en pareja o con la persona que nos ayude en la crianza de nuestro bebé, pues podamos decidir cuál es la mejor opción. Hay que hacer preguntas. Muchas veces llegamos a un lugar y nos dan una información, hay gente bastante dominante al momento de establecer una comunicación, entonces nos dan una información y ya nos quedamos con eso. Y ya no preguntamos si puedo visitar a mi hijo entre comidas, si puedo darle leche materna o si puedo llevarle leche materna, por ejemplo, qué tipo de alimentación le dan, que también eso es muy, pero muy importante, sobre todo porque ahorita estamos viendo, pues sabes, un problema grave de malnutrición en los niños. Claro. Que se puede reflejar en obesidad o en desnutrición, y pues que en los centros de cuidado, especialmente los chiquitos que están bastante tiempo en las guarderías, necesitamos las mamás estar seguras de qué tipo de alimentos se le está dando a mi hijo, ¿verdad? No sabes mucho de eso. Es muy importante también revisar los horarios. ¿Qué pasa si un día voy a llegar tarde por mi hijo? ¿Qué pasa en las vacaciones o días festivos? Que muchas veces no coinciden los horarios de trabajo de las madres con los horarios de la guardería. Revisar las licencias y los permisos que tiene cada centro educativo. Ver que realmente estén regulados por la ley, que tengan normas y medidas de seguridad que nos puedan ayudar a evitar de cierta manera tragedias como las que ya hemos vivido en nuestro país. Claro. Y es muy importante porque a veces se nos hace lindo, pues ay, sí, una señora tiene una casa súper linda y ahí cuida niños, y de repente pues nos damos cuenta que no cuenta ni con las salidas de emergencia necesarias, ni con el personal o el cuidado de la casa que se requiere para cuidar niños chiquitos, que como dices, nos pueden sorprender en cualquier momento. Claro, claro, claro. Es bien importante esto que mencionas, porque si me ha tocado, yo te lo digo, que este peregrinar de tomar una decisión fue de meses, y además te cuento que entró a una guardería en la cual no estuve contenta, se salió y bueno, al final fui a dar a otra, que fue Advenio. Pero es bien importante lo que te digo de que lo que tú decías, de preguntarle, preguntar, cuestionar, porque en muchos lugares de repente son muy reservados y no te dejan ni siquiera entrar a ver las instalaciones, y creo que son focos rojos, ¿no? Como que es importante. Súper importante. Otra cosa bien importante es la asesoría médica, a ver si el centro cuenta con algún sistema de emergencias en caso de que algo le ocurra a mi hijo, alguien que pueda llegar de inmediato. Quizá en ocasiones tienen médicos o enfermeras que pueden hacer una evaluación incluso cuando cada bebé llega. Es también bien importante, y este punto va para los papás también, o nada más para los centros de cuidado o los directores de los centros que nos puedan escuchar. El triage, la hora de la valoración cuando un niño llega a la guardería, es muy importante porque nos permite detectar enfermedades en ese pequeño. Muchas de las enfermedades no se van a detectar porque tienen un periodo de incubación, entonces para cuando se detectan, pues ya el contagio se dio. Pero en otras ocasiones, Cintia, nosotros como papás ya vimos un día antes a mi hijo con fiebre, ya lo vi que trae muchísima tos, que trae mucha diarrea o vómito, o que ya le salió alguna erupción en la piel. Es importante la honestidad como papás. La mejor manera de prevenir los contagios en las guarderías es que yo reserve el llevar a mi hijo cuando ya sé que está enfermo, ¿sí? Porque pues, los demás son bastante, bastante vulnerables de contraer una infección. Entonces, muy importante, de alguna manera, comentarles unas cifras que la Academia Americana de Pediatría menciona respecto a la cantidad de cuidadores por el número de niños que hay en un salón. Entonces, si hablamos de bebés pequeñitos, menores de un año, la recomendación al menos de la Academia es 3 niños por un cuidador. Bueno. Si vemos la realidad, es que, bueno, son muchísimos más por un cuidador. Sin embargo, estas medidas se han determinado por seguridad, por evaluación, por estudios que se han hecho de la capacidad que tiene un adulto de atender niños pequeños. A la edad, por ejemplo, de 3 años, que son los niños que tuvimos en el curso, se recomiendan 7 niños por un cuidador. Entonces estaba ya de sobrelimitada. Ya, súper sobrelimitada, tenía 12. No, pero había mamás ahí, ¿verdad? Pero estábamos todas las mamás, ¿verdad? Sí. Pero acá en la guardería no van a estar todas las mamás. Claro. Entonces, aun cuando estamos hablando de una escuelita en donde van pequeños de 3 años, se recomienda que haya 7 niños por un cuidador, con grupitos máximos de 14 niños por grupo. Toda esta información pueden solicitármela a través de la página Cintia de Mima, de Mima Lactancia y Crianza, y con mucho gusto la comparto con los papás que quieran hacer una evaluación un poquito más profunda de todos estos puntos, ya que pues hay cosas también muy importantes, revisar los programas de educación. No es nada más ir y llevar a mi bebé a un lugar en donde va a estar, sino que también se le vaya a formar el tiempo que no voy a estar con él. No nada más es que esté, le den de comer y que lo acuesten y que le cambien el pañal. Es muy importante, pero muy importante la estimulación, el lenguaje, la motricidad, los programas bien desarrollados que debe terminar haciendo, ¿no? Oye, Karina, y para terminar, porque ya no me había dado cuenta, ya me están haciendo ahí como señas, dime, ¿dónde podemos encontrar más información de Mima Lactancia y Mima Salud Integral para la Familia? ¿Cómo puede ser la gente para contactar? Nos pueden buscar en Facebook como Mima Salud Integral para la Familia, y con nuestra página también para las mamás lactantes, Lactancia y Crianza. Y por ahí le subimos toda la información al respecto, y estoy a sus órdenes también por inbox o por correo electrónico que en la página les comparto. Oye, una cosa que también me parece bien importante, y es ¿pueden darse de alta para que les llegue el boletín, que está súper interesante? Sí. En nuestra página Mima Salud Integral para tu Familia de Facebook viene un pequeño botoncito que dice suscribirse al boletín, y con todo gusto cada semana les vamos a estar mandando esta información. Muchas gracias por participar en este proyecto. Te agradezco mucho todo el apoyo que nos das. Ya son 4 años y puedo decir que desde que inició Mamá y Bebé, que antes así se llamaba el programa, has estado ahí al pie del cañón apoyándonos, y te agradezco muchísimo. Aquí andamos, y al contrario, muchas gracias por permitirnos también participar en tu proyecto. Y el próximo 16 de mayo, en el Día de la Revolución de los Alimentos, ahí te esperamos, ahí con Caro y con toda la familia, ahí en Amayal. Claro que sí, un abrazo a todos. Muchas gracias por hablar, gracias Karina. Y pues nos acabó el tiempo, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Gracias en controles, ¿por qué siempre te quiero decir Héctor, Diego? a Diego, a Álvaro Guadiana en la dirección, a Don Tavo en la producción, a toda la gente que hace posible este programa. Gracias por escucharnos y les recuerdo que los espero el próximo domingo leyéndome en El Horizonte y el lunes en los talleres de en los Laboratorios del Gusto en Centro Mayal. Para más información, búsquenos en las redes sociales como La Mamá de Rocco, Cintia Robles Welch. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5 presenta Cintia Robles Welch. Radio UDEM 90.5. Despejen el área, chequen signos vitales y traigan la camilla. Cuando hay un accidente, cada moneda cuenta. Tu ayuda continúa dando vida al trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana. Colecta Nacional 2014. Conversaciones con Ana Gabriela Espinosa. Miércoles, 11 de la mañana.